programa. Columna. A tratar de despertarlo, de moverlo, de sacudirlo al colega Marco Sierras con su informe semanal desde Capital Federal, con los horarios corridos, porque tenemos a las 9 la audiencia pública y no queríamos dejar de conversar con el colega, con el compañero Marcos, que creo que ya está en línea. Marcos, muy buenos días, gracias por atendernos a esta hora. Muy buenos días, Juan, ¿cómo andás? Bueno, tuvimos que adelantar la columna porque a las 9 ya arranca la audiencia pública, pero no queríamos dejar de conversar contigo. Bueno, Marcos, sabemos que estamos ya transitando lo peor de la pandemia. Creo que ya estamos en el peor momento y mezclado con una discusión política que nada tiene que ver con lo sanitario, pero donde vemos que ciertas autoridades se valen de la crisis sanitaria para hacer política y agrandar la grieta. Sí, hacer política de la peor, ¿no? Porque es a costa de la muerte de personas, de la enfermedad y de la desesperación, ¿no? Realmente la situación es grave. Estamos en la cresta de la ola, ¿no? De esta segunda ola, lo cual no quiere decir que haya pasado lo peor o estemos en lo peor. Yo creo que, por lo menos como están las cosas, creo que lo peor puede venir en 2 o 3 semanas. Entre 10 y 15 días, donde realmente ahí, si no se toman las medidas necesarias ya es ayer, la crisis puede provocar lo tan temido en la pandemia que hemos visto en Europa, hemos visto en otros países, está sucediendo en India a niveles desproporcionadamente, digamos, que es el colapso del sistema sanitario por la cantidad de casos y las terapias intensivas que no dan abasto. Estamos en la Ciudad de Buenos Aires con hospitales que ya están, sanatorios privados que ya están al 100%, ¿no? Ya desde la semana pasada. De hecho, sí, decime. No, está bien. Me llama la atención, ¿no?, que el año pasado, a pesar de las dificultades, no llegamos a una situación tan cercana del colapso. Y luego de un año en el que hubo tiempo para preparar los hospitales, para concientizar, para entender de qué se trata esto, estemos ahora acercándonos al colapso del sistema sanitario. Lo que pasa es el año pasado, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, estábamos en la cresta de la ola, en el pico más alto, era la mitad de casos que hay en este momento. Estábamos en 1.500 casos, ya y era una barbaridad, digamos, ¿no? Ahora estamos en alrededor de un 3.000 de casos por día, 2.800 algunos, 3.100 otros. Pero hoy estamos en el doble de lo que era el año pasado. Y, digamos, el sistema sanitario uno puede ampliar camas, cosa que se hizo a cuentagotas, pero de todas maneras no alcanza solamente con habilitar camas y llevar equipos, porque el recurso humano de intensivista es escaso y no se puede formar de un año para otro, ni siquiera de 6 meses para otro, mucho menos, lleva por lo menos unos 5 o 6 años a 10 formar a cada persona, digamos, para tener un equipo en condiciones y en pleno su capacidad, digamos. Imagínense que para intubar a una persona en terapia intensiva y darle respiración artificial, se necesitan solamente para la intubación 4 personas. Ahora, hay un momento que no van a alcanzar los médicos, no va a alcanzar nada, digamos, no es un problema de agregar camas. Exactamente, no es solamente agregar camas, que por supuesto siempre vienen bien ante esta situación. El tema es que no alcanzan los médicos de la terapia intensiva, que no son médicos solamente, el médico es un factor y ni siquiera es el determinante, porque cada elemento humano, cada recurso humano de enfermeros, de fisioterapeutas, de digamos, médica de guardia, o que está a cargo de la terapia intensiva, cada uno es un factor importante y necesario, es interdependiente. Un factor que uno nunca tiene en cuenta y que es sumamente necesario, es el fisioterapeuta, digamos, ¿no? Es el personal que hace masaje, que contiene al enfermo intubado, para que los músculos puedan seguir en ejercicio y a su vez puedan respirar, ¿no? Porque imagínate que en la terapia intensiva, cuando vos ingresás, te dan un coma farmacológico, es decir, hacen un sueño vía fármacos, los músculos no se mueven y eso provoca serias complicaciones, no a nivel general del cuerpo que podrían sobrellevarse, sino sobre todo en la parte cardíaca y respiratoria. Por lo tanto, algo, digamos, uno podría pensar en un cirujano, en un cardiólogo, en el enfermero, ¿no? Pero bueno, cada uno cumple su función y sin la necesaria presencia de cada una de estas personas, el internado, la internada, corre serio riesgo de vida, digamos, más allá de la propia enfermedad. Por supuesto, se entiende. En Marcos, ¿cómo es en este momento? No hay clases, entiendo, en Capital. ¿Cómo está la circulación de gente? ¿Qué se dice en la calle? ¿Qué se ve? Bueno, en la calle hay menos circulación de gente. Por supuesto, a partir de las 8 de la noche, eso es... Se cumple bastante. El transporte público está un poco más oxigenado, es decir, se puede viajar un poco más holgadamente, con cierta distancia social, en algunos horarios, ¿no? Hay otros que, y depende del transporte. Creo que la última salida que habíamos hecho se mencionaba de aproximadamente unas 400.000 personas menos dentro del ámbito de lo que sería el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires, el AMBA, en el transporte público, lo cual eso es un número importante. ¿Y todo este tiempo? Sí, las actividades siguen normales, las escuelas están abiertas, en línea general las escuelas están abiertas. Ajá. Hay docentes como la Ciudad de Buenos Aires obliga a mantener las escuelas abiertas, no acata el DNU hasta el día de hoy, por lo tanto, los docentes en abrumadora mayoría estamos de paro. Hoy entramos hoy martes en el séptimo día de paro para sostener y acatar el DNU, ¿no? Entonces hay una inmensa mayoría de docentes que adhiere al paro y así, de esta manera, estamos sosteniendo el DNU, que es para cuidar la vida, no es para otra cosa. Esto no es una disputa política, digamos, el paro, o por lo menos no en el sentido de electoralista de la política, ¿no? Se está haciendo una política sanitaria, que es tratar de que los docentes y toda la comunidad educativa acate el DNU para poder proteger la vida, lisa y llanamente. Por supuesto. Pero así todo, hay docentes que van, que están yendo a trabajar, es un porcentaje mínimo, pero está el personal directivo, el personal no docente también, algunos están yendo. No solamente porque piensan que las escuelas tengan que estar abiertas o una cuestión política, sino hay un temor enorme, y ya ayer están circulando los grupos de WhatsApp, hay un temor enorme a los descuentos. Imagínate que 7 días de paro en descuento, 10 días terminarán siendo el viernes, en un descuento acabado de punta a punta, son 10 días hábiles. Estamos hablando de un porcentaje altísimo del sueldo, ¿no? Estamos hablando de un 30, 40 o hasta un 50% del sueldo en descuentos. Lo cual, en esta situación, lleva a la desesperación. Entonces hay docentes que van un día, hacen paro otro. ¿Cuál es el argumento, digamos, cuál sería la razón que hoy moviliza al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a insistir con esto de abrir las escuelas? ¿Cuál es la necesidad tan imperante de abrir las escuelas? ¿Solamente una diferenciación política o hay algo más? Sí, hay, por supuesto, la diferenciación política, y hay algo más, que es el sentido, es quién gana la pulseada. En realidad hay una disputa política y de sentido en tanto a la población, y es quién carga de sentido esta situación, ¿no? ¿Quién gana la pulseada? Si el gobierno nacional y popular que alimenta vagos para que no vayan a trabajar, o el gobierno ordenado y casi con tintes fascistoides de la ciudad de Buenos Aires, lo digo con acabado sentido conceptual de fascista, porque la decisión que se ha tomado de enviar a las escuelas es netamente un desprecio por la vida, una actitud absolutamente fascista, ¿no? Con respecto a diferenciarse, pero también a cargar de sentido y a ganar el sentido a través de los medios de comunicación, que tienen una gran parte de los medios de comunicación cooptados o por lo menos acallados por la gran cantidad de dinero, la masa de dinero que vuelca la ciudad de Buenos Aires a los medios de comunicación, a los grandes y a los no tan grandes, ¿no? En cara a las próximas elecciones, pero también apostando a mediano plazo a las elecciones generales, donde la Reta se ve presidente, o por lo menos tiene intenciones. Y de todas maneras, en principio, esta pulseada la venía como ganando la ciudad de Buenos Aires, venía de alguna manera ganando el sentido, ¿no? De, bueno, clases sí, clases no, y se terminó abriendo las escuelas en marzo. Digamos, como que la disputa política y de sentido la ciudad la venía ganando. Hoy creo que se le está volviendo en contra. Hay muchísima gente contagiada, muchísima gente internada, y los muertos están empezando a sentirse de manera, digamos, bastante fuerte y cercana, ¿no? Entonces, creo que ya, bueno, ayer todo el gabinete, el pobre, porque aparte es un pobre gabinete el que tiene la ciudad de Buenos Aires, no hay destacados, ¿no? Y quizás hay destacados por la negativa, como la ministra de Educación, Soledad Acuña, con sus declaraciones nefastas, pero en líneas generales es un gabinete mediocre, pero todo el gabinete al unísono prácticamente ha cambiado el discurso, ha salido de alguna manera a abrir el paraguas ante la posibilidad de tener que tomar medidas. De hecho, dijeron vaguedades, algo tales como, bueno, si siguen subiendo los casos, Santilli dijo, si siguen subiendo los casos, algo tendremos que hacer. Lo mismo dijo el ministro de Salud. En este sentido, pensemos que estamos alrededor de los 3.000 casos diarios. Los casos ya subieron, digamos, ¿no? El discurso viene tarde, pero están abriendo el paraguas ante la posibilidad de un colapso total en 10 días del sistema sanitario, y que no les queda otra. La realidad les está dando más que cachetazos, trompadas, y saben que el sistema sanitario ya no aguanta. De hecho, están derivando provincia de Buenos Aires de las obras sociales, hospitales de la provincia de Buenos Aires. Entonces, se está planteando la posibilidad de rever algunas medidas, y como están esperando en principio que la Corte Suprema de Justicia tome la decisión por ellos, ¿no? Por el gobierno de la ciudad, y digan que el gobierno nacional tiene la razón en esta situación, lo cual obligaría al gobierno de la ciudad a acatar, no le quedaría otra, pero en realidad es la decisión que tendrían que estar tomando y no la quieren tomar por no dar el brazo a torcer. Ya están hablando desde el gobierno de la ciudad de la posibilidad de que las escuelas secundarias tengan virtualidad en principio, y después ver cómo sigue la evolución de los contagios. Pero en principio se estaría hablando esto, ¿no? Que la escuela secundaria tenga virtualidad y la escuela primaria vaya a un sistema mixto, ¿no? ¿Qué lejos quedó esa imagen que veíamos hace un año atrás de Kicillof, Larreta y Alberto Fernández en una misma mesa decretando la fase 1, ¿no? ¿Qué escenario hoy tan necesario y tan lejano a la vez? Sí, está completamente lejano. En realidad, yo creo que siempre hubo estas disputas, estas diferencias, solamente que ante la pandemia y el desconocimiento que se tenía en ese momento, la ciudad de Buenos Aires fue inteligente en el sentido de alinearse al gobierno nacional en las políticas, pero siempre estuvo boicoteándolas, de hecho, ¿no? Entonces, y sobre todo a partir de mitad de año pasado, agosto, septiembre, la Ciudad de Buenos Aires siempre estuvo boicoteando las medidas nacionales, sobre todo en el AMBA, y donde hubo un momento donde ni siquiera se habían dado las medidas, pero uno ya empezaban a relajarse las cuestiones aquí en la ciudad, y en diciembre, noviembre, prácticamente teníamos una vida casi normal, digamos, ¿no? Así que, salvo los lo único que queda por abrir, lo único que queda por abrir allá por diciembre eran en un momento los gimnasios, no, porque también abrieron los salones de fiesta. Después el resto, todas las actividades estuvieron abiertas y de hecho se ha sostenido hasta el día de hoy. De hecho, hoy todas las actividades, salvo los salones de fiesta, están habilitadas, y alguna otra que se me pueda escapar, pero hasta las 8 de la noche. Qué locura. Entonces, así es. Bueno, Marcos, muchísimas gracias como siempre. Bueno, Juan, estaremos saliendo la próxima semana, si corremos horarios y esas cosas, no hay ningún problema. Así que, bueno, y vamos bien con la audiencia pública también, estuve siguiendo en algunas instancias, estamos en un buen porcentaje de rechazo, de hecho. Así es, contundente. Al informe, contundente. Te mandamos un gran abrazo, como siempre, un placer. Abrazo, Juan. Hablamos con Marcos Sierras desde Capital Federal.